Las fiestas populares de Sierra de Cubitas 2017, la más esperada celebración de cada año para los cubiteños, tendrá lugar del 11 al 13 del actual mes y proporcionará diversos atractivos a los participantes. Una de las actividades interesantes será el carnaval infantil, previsto para este jueves, que al decir por Roberto Peroso Soria, administrador de la Casa de la Cultura del poblado de Sola, ya las congas y las carrozas están listas. Con vista al carnaval infantil, bueno, ya por lo menos las carrozas están ensayando, ya tenemos las dos carrozas, la infantil y la de adulto. Y la conga está lista para salir en el carnaval infantil, ya nosotros llevamos desde la semana pasada en ensayo, ya nos sentimos listos. ¿Tienen alguna novedad en comparación con el año pasado, con los carnavales pasados? El cumpleaños de nuestro comandante, que va a ser el domingo, y nosotros dentro del colectivo de la conga y la comparsa tenemos algo diferente para ese domingo, celebrando el cumpleaños de nuestro comandante. Temprano, 8 de la mañana, debe comenzar el paseo ya como tal, con la carroza, con la conga, con todo lo que lleva. Por su parte, en declaraciones a Radio Cubitas, Junior González Andrades, programador del Sectorial Municipal de Cultura, expresó que contarán en la fiesta carnavalesca con varias agrupaciones provinciales y nacionales. Entre ellas mencionó a los grupos musicales de carácter provincial, Jaleo, Coral Negro, Los Duendes de la Salsa, La Firma, Sabor Cubano y Ritmo Moderno, mientras las agrupaciones nacionales Expresión Latina y Manolito y su Tirijala también amenizarán las fiestas populares. El funcionario confirmó además que la comunidad Cubitas acogerá este miércoles el precarnaval con el grupo Javier y sus Estrellas, que actuará para los habitantes de ese poblado a partir de las 10 de la noche. Asimismo, las autoridades del gobierno y el partido en Sierra de Cubitas insisten en la importancia de la disciplina ciudadana, el respeto y el disfrute sano para garantizar la calidad del carnaval cubiteño, como lo merece el pueblo, en coincidencia con la patriótica celebración del 13 de agosto, cumpleaños del eterno comandante en jefe, Fidel Castro Ruz. Yo soy Keiler Matos Moreira para este espacio. ¡Ah!